El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este campo minado. Mucho cuidado con tus. Cuidado. No pisen ahí. No, estalla. Sí, estalla. Explota. Estalla. Se va al carajo. Está ya toda la tripulación de la María Tijuana. Eso también es una bomba. Sí, tenga cuidado. Sí. Y la señora también. El fino hilo que cruza justamente en la intersección de esas dos calles. Sí. ¡Ah! Cuidado. Bueno, el vecino también. Damas y caballeros, no antes de que todo estalle, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. Estaría bien que luego de las reyertas y las trifulcas, la gente que sembró las minas las retire. Sí, que sé. De alguna manera lo dejan todo así. Uno no puede hacer nada. No puede hacer nada. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones y la productora estrella de este programa de radio, y es la mina. Sí, que sé, es la mina. En otro orden de cosas. Póngale, digamos, pero explosivas si las hay. ¿Cuáles son los detonantes? El detonante es básico, ¿no? Sí. Si se le acerca a quien ella desea que se le acerque, detona. Si se le acerca a quien no desea que estalla. Ese es el sistema. Sí. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí, que sé. Él es el encargado de haber cableado toda la nave María Tijuana. Y yo me pregunto, ¿por qué carajo si hay necesidad de que haya 258,000 cables yendo de un lado para el otro? ¿Hay necesidad? No, ¿hay necesidad? ¿Qué es esto? Parece... No era el correcto. Eso lo va a hacer. Damas y caballeros, con César, el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Todo quemado, chamucado. Sí. Pero ya está acostumbrado a le ha regenerado una nueva piel un poco más perdurable y callosa. Bueno, son los gases del oficio. Sí, son los gases del orificio. En otro orden de cosas, representando a todos los técnicos terrestres. Sé que sí, que en este momento están quemados. Están quemados, colocando el programa al aire y diciendo, oh, qué buen momento para echarme una siesta, una dormidera, una... Ese tampoco era. Sí, una autosatisfacción. Bueno, mientras encontramos el cable adecuado, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la Ciudad de México llega Astral Blast. Oh, hola Astral Blast. Salvando a los débiles de los opresores, pulverizando a los mutantes en cenizas, convirtiéndose a simples mortales en desintegrados y predicando fuertemente el sexo. En esta ocasión me gustaría exponer una queja en contra de mi suegro. ¿Qué pasa con su suegro? No quiero decir que sea mala persona, güey. No lo quiero decir. No lo quiero decir. Pero yo lo que sospecho, y que todos los que lo rodean de sospechamos, es que él tiene un detector de felicidad. El famosísimo güey que lleva consigo el detector de felicidad. Es aquel que arruina todos los momentos felices gracias a un detector que vaya uno a saber en qué parte de su geografía corporal y detecta la felicidad ajena. Ajá. Y te chinga. Es bastante gracioso, pero a la larga se vuelve castroso porque siempre sale con un discursillo que es en específico este: ándale compadre, ya deja de serte pendejo, no tienes iniciativa, no mames culero, y se retira, arruinando el momento de felicidad. Está echando la hueva, haciendo actividad, y el güey le viene con esta cosa de no tienes iniciativa, así que te haces pendejo, nunca progresarás y toda la mamada. Bueno, como ven, no es nada sensible a la hora de regañar, ¿no? Me da risa porque según cuentan sus hijos y hasta su propia esposa, o sea, la madre de mi vieja, que ha hecho eso todo el tiempo desde que lo conoce. Chale. Es decir, esta vieja se casó con él. Sí. El día del casamiento le decía a ella mientras se maquillaba: ándale, comadre, ya te haces pendeja, no tienes iniciativa, no mames, culera. Pero qué mierda. Claro, bueno, cuestión es excelente porque nosotros somos unos adictos a la Xbox 360. Póngale eso. Entonces jugamos dos juegos, chingaderas. Entonces, justo cuando empezamos a jugar, conectamos todos los cables, ya está todo listo y preparado para jugar, ubicamos a nuestro. Y esas cosas, y llega él, baja las escaleras y empieza: ándele, compadre, ya no se hagan pendejos, que no tienen iniciativa, que no tienen algo productivo que hacer, que siempre con la maquinita, que siempre mirando esa mamada, pero así no van a progresar. Bueno, ya, basta. Y a eso es, pero nosotros lo tratamos con respeto, ¿no? Sí. Baja en chinga diciendo grosería y media y recita la frase que ya mencioné anteriormente. Inclusive a su propia esposa también se queja porque cuando él se va a trabajar, ¿quién sabe de qué trabaja? Él dice que trabaja, vuelve luego, y su esposa está feliz, y a quien ella gustosamente apoda el ruco, es decir, la esposa le dice el ruco al viejo. Y entonces, bueno, ella está feliz porque, mi marido se fue a trabajar, yo me veo la telenovela, hago mis actividades de ama de casa, y en el momento que llega, la sorprende y empieza: ¡óndale, pero mira, comadre, ya te haces la pendeja, no tienes iniciativa, no mames, culera, siempre haciendo la misma mamada! ¿Sabes qué otra cosa? En realidad, no sabemos, pero llega a esas horas y empieza con todo esto. A mí me gustaría saber qué pedo con todo esto, si es que tiene el detector de felicidad. A mí me gustaría que, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo me explique cómo desactivarle el chip de antifelicidad. Tenemos a la licenciada Mónica. Está la licenciada Mónica Galindo. La vi conversando con la muda. Ahí está, acomódese la falda. ¿Cómo llegan ese plato con la muda? Siempre lo mismo. ¿Por qué tocó ahí? No toca ningún cable, por favor. Bueno, que yo pensé que esto era para mí. Licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Existe esto o es nada más una cuestión, digamos, metafórica de gente que tiene el detector de felicidad? Te lo voy a decir sin dar muchas vueltas y sin hacer muchas aclaraciones al respecto sobre el tema este que estamos tratando hoy en día aquí con respecto al programa y con respecto a la consulta que nos está haciendo este muchacho. Astral Black. Sí, existe. Esa es la respuesta. Existe. Existe entonces gente que tiene en alguna parte de su geografía corporal. Exactamente. El detector de felicidad y pachingalo. ¿Cómo se desactiva este detector de felicidad? Bueno, es realmente sencillo desactivarlo y cambiará la vida de esa casa. Ah, perfecto. Cambiará totalmente la vida de esa casa. Bien. Yo aquí traje a... ¿A quién es el...? Roberto Ricardo Romualdo Riminote. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué es su ayudante? Él nos va a hacer de muestrario vivo. Sí. Ajá, mire usted. Este detonador de felicidad se encuentra a unos milímetros, podríamos decir, del punto G. ¿Del punto G? Exactamente. ¿Mire usted? Usted lo que tiene que hacer es colocarse un guante de látex. Ajá, muy bien. Y tratar de presionar delicadamente. Me voy sacando la ropa, licenciada. Sí, por favor, Ricardo, Roberto, Romualdo, creo que van a tomar un sueño. Y introducir su dedito, cualquiera que más le guste. Sí. Y tratar de presionarlo muy suavemente, como dije, porque si no puede estallar todo. Ajá. ¿Dónde exactamente debe colocar el dedo? A ver, póngase en cuatro, por favor. Así. ¡Ándale, compadre! ¡Ya deja de hacerte pendejo! ¡Ay, no tienes iniciativa! ¡Ay, no mames, culero! Se lo escucha más feliz, ¿ve? Ajá, he detectado. Bueno, ¿y en qué momento le desactiva? ¡Queda feliz! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Queda feliz, bueno, queda feliz! Bueno, qué fantástico. Y entonces, a partir de ese momento queda desactivado, digamos, el chip antifelicidad. Exactamente. Y queda feliz de por vida. Sí, yo tengo... hay una pregunta que me gustaría realizarle. Cualquier cosa, un supositorio de metal presionando la zona, ajá, puede dejarle colocado. Bien. Entonces seguirá feliz toda su vida. A mí me gustaría saber, Astral Black. Primero Astral... no lo intente con el supositorio. Bueno. Primero introduce el dedo. Astral Black, sí, la esposa de este ruco, los hijos de él y toda la familia que lo rodea, quiere saber cómo llega la circunstancia de introducir, o sea... ahí es el problema suyo. Ah, bueno. Yo le dije cómo se solucionaba el problema. Bien, bueno. Bueno, pero puedes decir, un doctor amigo de la casa, póngale. Un proctólogo. Sí. Claro. Que le introduzca el dedo. Ajá, que en la, sí, realización... Que en la realización le diga, por favor, le puedes desactivar ya que está... El chip y se lo desactiva. Sí. Bueno, era más simple para algunos, digo, de lo que parecía. Muchas gracias, licenciada Mónica. No, igualmente, lo mejor es que lo haga un familiar, ¿no? Ajá, un familiar, porque hay, sí, más, sí, confianza. Hay más confianza, sí. Quizás la esposa o quizás tú mismo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Espero que les haya servido. Ahí fue la solución para... Cuidado, licenciada, no enganche con los tacones los cables. Espero que te haya servido, que haya sido una solución para que tu suegro desactive el chip antifelicidad. Reggie llega desde México. Ah, hola, Reggie, tanto tiempo. Ah, no, que tanto tiempo, acabo de sintonizar su programa. ¿Con quién me confunde usted? Bueno, y con todo, escuchar el intro y la crítica a las, sí, mamás de la puta iglesia, ya me convertí en fan, dice. Ah, perfecto. Hay gente que escucha y dice, ya soy fan, sí, por el solo hecho de ya hablar se irá por eso. También. Sí, lógicamente. El extremadamente feo. Ah, hola, extremadamente feo, aquí, tanto tiempo. Aquí reportándome el extremadamente feo, nomás para comentarles de otra reunión. Solo nos faltó el perverso pero carismático señor Valdés Trujillo. Ni pedos, tuvimos Fara, Vero Nájera, de Oxis, Paco Márquez, mamá de Fara, hermano de Fara, un par de amigos del hermano de Fara, Chubaca y el besaborrachos. No, el besaborrachas, discúlpeme. Dice, bueno, no quiero decir nombre, si su servidor es extremadamente feo, les mando la foto, ustedes juzguen. Nosotros juzgamos que usted está pendejo para enviar fotos, sí, porque las fotos no llegaron, pero no importa, estamos al tanto de las reuniones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Mi nombre es Lucila de Lima, Perú. ¿Cómo está, Lucila? Y no soy ni Lucía, como leyeron, ni Priscila, ni Drusila, ni Cecilia, ni Lucila. Bueno, eso lo sabe usted. Estoy harta de estas confusiones. Nosotros no lo sabemos. Soy Lucía, pero por cierto, sí, sí, todo el mundo a se confunde. A nosotros nos confunde mucho. A nosotros nos confunde y todo el mundo se ve que se confunde. Y dice diferentes nombres. El más pintoresco es Drusila. ¿Cómo que es? ¿Qué se llama? No recuerdo. Lucila de Lima, Perú, dice, cuando mi hermano y yo éramos chiquitos, nos sacamos la mugre. Él me pegaba, me envolvía en las colchas y me tiraba por las escaleras. Me amarraba con sogas a una silla, no más para ver cuánto aguantaba. Me ahorcaba y a unos hermanos que se llevaban. Chingón, dice, yo le jalaba los pelos, le mordía, le clavaba lapiceros en la cabeza. Entonces mi abuela, que nos cuidaba porque mis papás trabajaban todo el día, nos decía, no se peleen porque ustedes son dos guachitos que se tienen que querer. Ese es todo el discurso de la abuela, sí, durante Estaba basado en eso. Y en realidad, ellos se sacaban la mula y decían, sí. A ver, ¿qué está diciendo la abuela? Lo de siempre, vamos, cabrona, deja que te ate. Sí. Déjense, porque ustedes se tienen que querer, son dos guachitos. Bueno, ahora soy más guacha porque mi hermano vive en España. ¡Guau! Un saludo para mi hermano Roberto Carlos Pereira, que vive en Madrid. Y lo que, extraña. Sí, que en lo extraña. Ya extraña todo eso que le hacía, ¿no? Dice eso y no creen que sea peruano, porque es alto, de su hermana, que lo quiere mucho y que quiere que le mande unos euros para el gimnasio. Ustedes apóyenme para convencerlo. Ah, eso, bueno, mire, a ver cómo era el nombre. Que le envíe, el hermano que le envíe los euros. Roberto, los euros. Los euros. Roberto, usted la castigó a su hermana durante, digamos, desde los 4 años hasta los 17. Merece una indemnización. Merece una indemnización de tipo laboral. Sé que sé. Por todo lo acontecido. Envíele los euros. Envíele los euros porque aparte la queremos chula y con, sí, las, con las la partes. La necesitamos chula. Con las partes rígidas. Por lo tanto, debe ir al gym. Así que envíele los euros. Muchas gracias, Lucila. Creo que hicimos todo lo posible. Ceris de San Luis Potosí, México. Hola, Ceris. Bueno, narra sus deseos sexuales por un día antes de que el mundo se desintegre, que esto, que lo otro, que lo demás ahí. Y otro tema, dice, cambio de horario en México. Yo también pensé lo mismo que el cabrón ese que les escribió. No mames, yo prendo las luces a la PC a la misma hora, veo la tele a las mismas horas del día. O sea, que tiene que cambiar el horario, nada más la maman. Y se lo comenté esto mismo a un profesor, a lo que mi profesor me dijo: a ver, cabrón, te voy a sacar de tu ignorancia. Mira, ¿tú crees que el cambio de horario es por los ciudadanos como tú? O sea, es obvio que las personas comunes no gastan menos luz. Pero esta decisión se tomó por las grandes fábricas que laboran todo el día, que entran una hora más temprano cuando está amaneciendo y salen cuando todavía hay luz natural, a cuando apenas empieza a oscurecer. Bueno, ojalá expliquen esto a todos los güeyes que se la pasan cuestionando las decisiones que toman los dirigentes de nuestro país. Sí que sí. Que al fin que de cuentas... Que son siempre por las grandes fábricas, por los grandes empresarios y por toda la mamada. Claro, el pueblo nunca. Si a usted le rebota y de casualidad los perjudica o los beneficia... Es de casualidad. Es puro pedo, güey. En realidad las decisiones son para otras cosas. Bueno, déjeme, porque estoy... mire, soy calderonista. Sí. Estoy defendiendo. Aquí lo único que se escucha es chinga su madre este, chinga su madre el otro. Chinga su madre el de más allá. Déjenme expresarme. Exprésese. Vuelvo a subirme a mi cajón de manzanas de donde estaba diciendo esto. Ojalá expliquen esto a todos los güeyes que se la pasan cuestionando las decisiones que toman los dirigentes de nuestro país, que al fin de cuentas, si estuvieran al nivel para cuestionarlas, no estarían diciendo pendejadas sin ser tomados en cuenta. Más bien estarían buscando una candidatura o algo así para hacer un cambio en este país. Ceris de San Luis Potosí, México, próximo alcalde de San Luis Potosí. Muy bien. El cambio nada más se puede hacer siendo uno presidente. El cambio... Estamos cagados. No, creo que no. Ah, perfecto. Ni siquiera. Bueno, muchas gracias, serie de San Luis Potosí, se ha expresado. Hola, soy el galán desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, galán? Les conté que estaba saliendo con una mina. No, galán. Cual... Sí, les conté como que no les conté. Ah, sí, galán. Bueno, es que estaba saliendo con una mina, la cual vi unos mensajes de texto en su celular. Ah, sí. Bueno, pues la cosa es que esta mina se confundió de nombre y en vez de decirme Duban, me dijo José. Está muy a la distancia, sí, ¿no? Sí, es imposible. Porque de Dubán te hubiera dicho Damian. Póngale. Te hubiera dicho David. Te hubiera dicho... No, te llama aquí. Mefistófeles, pero José. Y que se joda esa mina del orto. Ya lo di por terminada esta relación. Qué chido. Estamos en la Plaza Plática. Los cuernos. Claro. Dice, doy por terminada. La revisa el celular, sale con la prima de no sé qué. Sí. Pero es un galán. Sí, ellos estaban en la Plaza del Pueblo conversando. Ay, mira qué bonito. ¿Quieres unas palomitas de maíz? No, gracias, José. Doy por terminada la relación. Sí. Soy Dubán. Y se retiró. Y se retiró. Muy bien, es muy como bien, debe hacer un galán no soportar este tipo de miserias. Biznati desde Arequipa. Hola, Biznati. La capital de la integración andina dice: todo fue bueno, solo que en el trabajo. Está... ¿Me puede apagar los GIFs? Sí, le apago los GIFs. Discúlpeme, lo que pasa es que el lagarto. Que viene con muchos dibujitos, Biznati. Déjeme ser. Sí, porque yo a todos los que le mando está mensajes. Bien, pero es que me distraigo. Se pierde la esencia del mensaje. Bueno, me queda mirando esa mariposa. Nosotros nos quedamos, ¿ves? Nosotros nos quedamos distraídos. Es como mero cuando se va detrás del conejo y en el agua clara que brota en la fuente. Nosotros lo mismo, tratamos de leer el mensaje, pero que están los dibujos, está uno bailando breakdance y esas cosas. Son demasiado. Dice, bueno, todo fue bueno, solo que en el trabajo está terminantemente prohibido hacer otras cosas como escucharlos ustedes, porque la máquina solo tiene acceso con las empresas que trabajamos. A ver si, y esto le genera una falsa idea de la realidad. Sí. Miss Nati cree entonces, y todos los empleados de esa puta empresa, que nada más existe esa empresa y los clientes y de esa empresa. Y lamentablemente el mundo es más amplio que ese. Sí. Lo lamentamos mucho si no quieren informar a sus propios empleados. Incorpórenos como su cliente. Y, claro, somos clientes. No sabemos qué empresa es. No, ni le vamos a comprar nada. Pero no importa. Pero usted diga, he conseguido unos nuevos clientes. Sé que sí. Son estos y estos. Y entonces, chido, ¿no? Sí. Bueno, cuestión que para... ya no puedo estar entrando a internet y bajar el programa desde la máquina y entonces tengo que ir a la calle luego de trabajo a las 11 p.m., unas horas de salida de mi trabajo, son como las 10:30 y es bastante peligroso. Yo les contaré más. Los adora Misna, tipos data. Quisiera que me complazca con su risa tan excitante, señor Lagarto, por favor. Muchas gracias, señor Lagarto. Bueno, que ya estoy excitada. Bien. Se derritió. Bueno, quiero que alguien me aconseje cómo puedo hacer para salir. No, pero mis Nati, no sabemos de qué máquina entra. ¿De qué máquina entra? No sabemos si es una PC, si es una... Muy distinto. Claro, entonces no la podemos ayudar absolutamente en nada. Muchas gracias. Señor Lagarto, yo creo que a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Mis linduras, les escribe Pau Ju desde San Luis, capital, por enésima vez. Yo sé que va a ser un poco complicado que lo lean esto, pero es para que lo vean y se diviertan y opinen. Es el monólogo del embarazo y es un spam, así que al carajo. Niño sin amor de Guadalajara, Jalisco, México, felicita, enumera nuestras cualidades y agrega, lástima que todas sus cualidades las utilice para hacer una mamada humorística. Me despido desde Guanajuato y un saludo y gracias al extremadamente feo por ayudarme a hacer mi espacio en el MSN. Se cuidan, carnal. No soy de Guanajuato, soy de Guanatos, que quiere decir Guadalajara. Santiago de Panamá saluda atentamente. Che Guevara de León, México. Qué pedo, bolas de oso sin sopa. Le saluda a su viejo amigo desde el programa 450 o algo así. Hace un chico que no se escribía. Chavos, hasta hace poquito me animé a huevos para escribirles, pero presiento que terminaré en clase turista. Fabián de Buenos Aires, Argentina. Nunca puedo escucharlos en vivo. Es que no sé el horario, no aparece en la página. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adam de Monterrey, Nuevo León, México. Tiene planes sexuales para un día antes de que el mundo se desintegre. Vaca de Morelia, Michoacán, México. Solo quería que le mandaran su respectivo chinga a su madre, al pendejo del Boti y a su hermano marica de San Fisher. Se les agradecería mucho. Y es todo por el momento. Un saludo a la nave. Ah, por favor, que este mensaje no sea en clase turista. Luis, ¿cómo están? Desintegrados, caray, por fin los escuché ayer después de un cular de tiempo. Jebus desde San Luis, Argentina. Un saludo para mi colega Charlie, que atendía el ciber de Hendrix, el dueño del ciber. Debe haber escuchado los comentarios que hizo Charlie sobre él y seguramente Charlie ahora está escuchando desde su casa. Se retira Chebus cagándose de la risa. Batanjera desde Estados Unidos de Norteamérica. Ahí les mando una fotito de mi hija que está en su portabebé y es exactamente igual a la Batanjera. Ricky de Bahía Blanca manda un chistorete. Maripaz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Mandar a mi suegro Víctor Ranchiza un viaje astral a María Tijuana y a mi novio Mario Noel Varillas, ubicarlo y hacer el amor estilo español con mexicano. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Buenas y tantas, tripulación de la María Tijuana, aquí el Yehú desde San Luis, República Argentina. ¿Pero cómo está Yehú? Bueno, voy directo al grano. Hoy tengo 3 motivos para escribirles, los cuales paso a contarles inmediatamente, podríamos decir. Sin más preámbulos, podría ser un preámbulo. Póngale, sí. En realidad, vaya. Lleno y sin más preámbulos. Vaya. Primero, y con el permiso del paracaidista de Tel Aviv, que hizo las aclaraciones religiosas del día viernes pasado, yo no estoy en Tierra Santa, pero creo que también puedo hacer alguna aclaración debido a que soy... No, pero si no está en Tierra Santa, no puede. Al carajo, claro. Sí. Y ahora, con el permiso del señor Lagarto, permítame decirle, señor pirata, que usted está mal. ¿Por qué? Usted está mal. Le pido permiso, señor Lagarto, porque él lo dice siempre. ¿Cómo no va a saber que Jesús era judío? Mire, señor Jebús, usted tenga en cuenta que nosotros hay muchas cosas que sabemos y decimos no saber. Póngale. Y muchas cosas que no sabemos. Sí. Y muchas cosas que sabemos. Y no sabemos. Y decimos y no sabemos. Y decimos saber. Y decimos saber, para que tengan cuenta que no de sabemos, que no confía absolutamente en nosotros. Saber, sí. Muchas gracias. Y bueno, también hay cosas que no sabemos y decimos saber. Yo entiendo que usted no quiera meterse en pedos religiosos y como eso, pero cuando lo crucificaron, le colocaron en la cabeza de la cruz una inscripción que decía Imri, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judaes. Pero no me jodas. No me jodas, eso no está comprobado. Sé que sé. A ver, tenemos aquí al autor. ¿Hay alguna foto? Sí, no. No está comprobado. Si usted se va a guiar por el rosario que tiene su madre colgado en la cabecera de la cama, nosotros no sabemos. Bueno, aquí tenemos los pergaminos del Mar Muerto. Que dice, y no sé, se los robaron. Dice, bueno, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Bueno, pasando al segundo de mis motivos, es para completar el primer trabajo práctico que presenté en la nave, en el otro mail, sobre las mañanitas, donde les entregué la partitura. Hoy les adjunto la pista de la canción, y dentro de poco vendrá con el autor de las mañanitas, con el rey David en persona. Póngale, sí que va a decir, yo no estaba todo muerto, podrido. Estaba de parranda. Dice, la verdad es que no sé si esa será la pista, pero porque no tengo mucha experiencia cantando la canción, pero al menos así la encontré, como la pista de las mañanitas. Pido disculpas si no es esa. Y por último, y no por eso menos importante, mi tercer motivo para escribirles, para brindar, aunque sea un mínimo homenaje, para Carlos Fuente Alba, el docente de la provincia de Neuquén de 41 años, que fue lisa y llanamente asesinado por la policía mientras se retiraba ya de la protesta que llevaba a cabo docentes neuquinos solicitando mejores condiciones salariales. No tengo palabras para expresar la bronca y la impotencia que me dan, y que calculo a todos, ¿no? Este tipo de hechos. Bueno, hoy, el lunes, porque fue escrito el lunes este mensaje, hoy el lunes 9 de abril hay una jornada de protesta con paro generalizado de todos los sectores gremiales de mi país, es decir, de Argentina. Sé que esto probablemente no sirva de nada, pero que sepan que aquí en la Argentina seguimos resistiendo. Fucking sistema, un chinga a su madre, por favor, para todos los políticos argentinos y para toda la policía asesina. Se retira muy enojado y puteando Yebus de San Luis, República Argentina. Buenas de tantas, dice Yebus llegando, y se retira amputado. Y se retira, sí. Un abrazo para Yebus. No, yo creo que estas cosas sí sirven, Yebus, sí, porque sí, en cabrón. Un momento dijiste, pero muestran una sociedad que está mínimamente atenta a que haya cosas que no vuelvan a pasar jamás, ¿no? ¡Mushe desde Campeche, Campeche! ¡Hola, Mushe! Pues me gustaría que mis amigos lean lo que escribo, y al parecer, y los amigos no le leen. Y no le leen. Y él va con sus cosas. Sí. ¡Léanme este! No, y lo traje, son libros muy grandes. No traje los lentes, Mushe, discúlpeme, y ando pedo, se me mueven las letras. Sí. Y entonces viene y lo comparte, dice, a ver, que seguramente lo publique en unas revistas de por aquí sin que me paguen, claro, qué hueva. Ya para terminar, a ver, como dicen, la imitación es el mayor homenaje o algo así, espero que no les moleste. Bueno, chidísimos los textos, los hemos leído, Mushe, sobre sí, todo, que cabrón. Nos ha gustado, hay uno que es una crítica mordaz a la relación entre Estado y el fomento de la cultura y los jóvenes, donde aparecen claras referencias a la resistencia, a las ovejas y demás cuestiones, que agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo. Escribes muy bien, Mushe, y esperamos que pronto te paguen por eso. Sí, ¿no? Que sí, güey. Estaría chido, un abrazo para él. En la segunda factura de Telecom llega el cura rajándose la metida. ¿Qué pasó, cura? No, pero esto, a mí que me tomaron de punto. Sí. Pero, y bueno, en la segunda factura de Telecom, que me llegan 180 pesos de más de lo que acostumbraba a pagar por el servicio de Telecom, y yo digo, ah, qué mamada, ¿no? Además, ya se me terminó la bonificación por la digitalización de la línea para tener banda ancha. Voy. En determinado momento las promociones terminan, y a uno le introducen una especie de cohete supernuclear en el orto, y uno dice, ¿pero esto qué es? No, aquella cosa que nosotros le dijimos solapadamente que iba gratis. Estás y pagado, venció, cura, la promoción. Bueno, pero desde Navidad, semanalmente, mire, lo que es cambiar la vida a un güey. Sí. O sea, un güey tiene la costumbre de, por ejemplo, en el caso del cura fiestero, tomarse unos mates. Póngale. Leer el diario. Póngale. Ir a trabajar. Póngale. Tener actividades sexuales con diversas mujeres de vida fácil. Sí. Y ser feliz. Póngale. A esto se le agrega ahora la actividad diaria de llamar al... aquí me dice el número, no sé cómo es, 114. El 114. El número allí local, ¿no? Interno del país o no sé qué. Donde llama y le atiende una pinche máquina, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, diariamente yo llamo al 114 desde otro teléfono, lógicamente porque mi teléfono no tiene tono, tampoco internet. Boy. Y nunca aparecieron para arreglarlo. Llamo al 114 y luego de marcar 1-3-4-5-0-80-97-452-2000-3-28-134, obtengo la respuesta. Ajá. Y la respuesta es... Su llamado ya ha sido registrado. Gracias por comunicarse. ¡Ay, mierda! Por tal motivo les pido que incluyan a Telecom Argentina en la mentada de madre de la semana. Muchas gracias. Nos va a costar muchísimo. Sí, nos va a costar muchísimo. No sé si nos va a salir. Sí. Hay que inspirarse, ¿no? Hay que ponerse en posición de mentada de madre. ¡Telecom Argentina! ¡Chinga a tu madre! Como post-scriptum, el cura dice, en esta fotito del frente rotulado a mano de la División Criminalística de la Jefatura Departamental de Victoria, presten atención a la dirección de correo, y es crimivic@hotmail.com.ar. Oye, wey, aparte aparece así como, ¿no? Están todos los azules ahí trabajando y esas cosas. Y de pronto aparece, ¿quieres comunicar? Oye, ha habido un asesinato tremendo. Escribe a crimivic@hotmail.com.ar. Chido, los bueyes a la vanguardia, ¿eh? El verdugo de Yucatepec, México. Hola, verdugo. El pasado jueves santo participé en el lavatorio de los pies del apóstol Felipe. El apóstol Felipe. No lo tenía. Bueno, son nuevos. Son nuevos apóstoles. Hay que ir renovándose. Sí, siempre hay nuevos clientes. La religión no puede aquilosarse. Bueno, el apóstol Felipe resulta que es una cuestión religiosa. Y a lo mejor creo que el Papa también estuvo haciendo sus cosas. Y los obispos de lavar los pies, simulando aquella lavada de pies que póngale, le hizo. Pero Jesús le lavó los pies a los pobres, a los mendigos. Estos le lavan los pies a Berlusconi. Entre ellos se lavan las patas, una cosa. Pero bueno, cuestión que. Y si no mandan a como por ejemplo el verdugo de Yucatepec, claro, que son los monaguillos. Oye, yo le lavo los pies al gobernador y ustedes a todos los pinches culeros que por ahí laven los pies bien, bien apestosos. Dice, yo no quería salir porque sé que olor tóxico despiden mis pies cuando el padre pasó. Ah, él fue a aclarar. Muy bien, verdugo. Y fue y no se lavó los pies por 3 semanas. Muy bien. Dijo, yo al padrecito lo cago. Se sacó unas tenis que tenía prácticamente pegadas a los pies. Y bueno, que me lave los pies. No sé, pero el padre me hizo una cara de mareado, como si estuviera experimentando con marihuana o mescalina. No sé, ya me di cuenta de que mis pies tienen efectos alucinógenos, dice el verdugo de Yucatepec, oliéndose los calcetines. ¡Mente oxidados! ¡Ah! ¿Cómo estaba, mente oxidada? Bueno, no los pude escuchar toda la semana pasada, pero ¿qué pasó, bueno, señor Miami? No sé si yo era uno de los más emocionados por ir al programa, por eso, y pues, como al principio, pues vi primero las imágenes que están chidísimas, ¿no? Mi experiencia de la octava temporada. Sí. Entonces vi las imágenes y dije, ¡ay! Que me imaginaba que iba a ser el programa, pero más tremendo de toda la vida, que la nueva temporada. Decidí aguardar al momento hasta poder oírlos, y pues bueno, sí esperaba mucho de todo eso. Tenía la impresión de que con esos monos nuevos que pusieron, pero cuando oí la primera vez, que me pareció una cosa rara, salió el lagarto con su voz, yo me imaginaba que escucharía algo más tipo el increíble Hulk, y no, sale una voz de Winnie Pooh o algo así, el señor Lagartija haciendo las voces de Historia del Niño Elefante, como que se le quitaba la creatividad y veracidad a la imagen. Y espera, en síntesis, está no hay que esperar. En síntesis, está no mejor la imagen que el programa, póngale. Eso sin duda. Y lo que podemos agregar es que Mente Oxidada, usted no se crea, porque aquí, por ejemplo, tenemos al güey que ha hecho de El Hombre Roca. ¿Qué tal, Hombre Roca? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ve Mente Oxidada 2, que muchas veces... Soy el Hombre Roca. Es el Hombre Roca. Por eso usted no habla en las series, nada, solo hace... y esas cosas. No, ni siquiera hago... Ah, bien, está doblado. Doblan, sí. Bueno, nosotros vamos a tratar de que el programa... gracias, Hombre Roca, retírese. No me puedo quedar. No, porque dentro de poco va a aparecer el pinche muñeco de la tele, gracias. Oh. Escucha. Quédame por siempre. Venga, lagarto. Mente Oxidada 2, trataremos de doblar el programa. Sí, sí. La opción puede ser doblar el programa. Póngale. Que esté acorde con las imágenes. Sí, sí, sí, sí. O le pediremos a Fer Alejandrés que haga imágenes más chafas para. Sí, póngale. Que también puede ser contenido. Sí. Bueno, qué sé yo, el nuevo look es poco correspondiente con las voces que tienen. Pero bueno, al final, pues me siento que siguen siendo los mismos y que no han cambiado nada. No importa, que sea la nueva temporada, es más el hacerlo y comprometerse a hacerlo. Y es un verdadero festejo, eso es lo que verdaderamente vale. El Mente Oxidada 2, que a lo último ya releyó el mensaje, póngale, dijo, los estoy matando. Entonces, pareciera que los odio y en realidad no es así. Y entonces dejó deslizar. Está bien, está bien. No le guarda rencor. Mente Oxidada 2, un abrazo, güey. Por aquí está completa, desde Puno, Perú, Andrés Medina. ¿Qué mensaje le pasó a Andrés Medina? Dice, les cuento, un pinche cabrón perdió el pipí por simplemente irse a un burdel y se cambió los pantalones. Dejó el pantalón con la billetera en la casa y cuando ya había usado los servicios de la prostituta, el cabrón recién se da cuenta que había olvidado el dinero. No podía dejar absolutamente nada. Así que la prostituta se cobró el servicio con el pipí del cabrón. Así que yo les anuncio que, por favor, no se olviden de llevar dinero si van al burdel. ¿Para qué le sirve? Y no, ¿a ella? Sí. Es una forma de venganza. Ah, está bien. Eso, no te cobras, te cobro. So. Es que hay mucho cabrón que dice, ay, me dejé los pantalones. ¿Pero qué estaba en Sim City? Estaba en Sim City. Sí. Era el burdel de Sim City y parece que se parecen mucho a los burdeles de Puno, Perú. Póngale eso. Igualmente yo no le quiero decir nada. Ustedes verifiquen que llevan el dinero y que llevan cambio, ¿eh? Hola, tripulantes de la nave más chingón de la galaxia. Aquí es Silvinio Portaña Carioca. ¿Cómo estás, Silvinia? ¿Cómo va y vos? ¿Todo bien? ¿Todo legal? Póngale que sí. Bueno, para cantar Toquinho. Sí, pero... en cualquier momento canta Toquinho. Voy a enviarles la foto de Coraggio, que se quedó dormido en el sofá esperando que Romario haga el gol mil. Primero contra Flamengo, nada. Después contra Botafogo, nada. Después contra Vasco da Gama, menos todavía. Y sigue durmiendo. Y ahora, ¿contra quién será? Bueno, ni Coraggio aguanta más esperar ese momento del tal dichoso gol. Eliomar Tecolote de Boer sabía que todo este Romario y compañía está organizando fiestas descomunales, fecha tras fecha. Sí, Eliomar fue parte de lo que organizó la fiesta de los jugadores, por eso está tan en Ohio. Dice, bueno, cuestión que fiestas descomunales, cada fecha del gol, y se le está yendo la mitad de su fortuna, está desapareciendo en esas lujosísimas fiestas para festejar el gol que nunca llega. Boy. Ah, va a estar de bastón esperando todavía convertir el tan anunciado gol. Y pero por lo menos tuvo fiesta. Sí. ¿Quién le quita lo bailado? Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¿Qué onda, cabrones? Habla el Gordolobo de Álvaro Obregón, Michoacán. Nada más para mandarle saludos y decir que su programa es una chingonería. Son unas verbas, cabrones, siguen como van. Échale ganas. Va. Va. Sí, échale ganas tú. Échale ganas tú, Gordolobo Michoacano. Un abrazo. Sé que sí, el demonio desde el DF mexicano. ¡Hola, demonio! ¿Qué pasó, cabrón? El descuento que estoy. Aquí estamos, estoy muy dolorido porque en estas vacaciones me fui a Puebla con mi chava y me puse a jugar fútbol como loco, como si entrenara a diario. Alocadamente. Y alocadamente, de cabriolas por aquí. Tiraba el centro, cabeceaba. Era una cosa que me sentía. ¿Otro capitán vinilo? Claro. Sí, otro capitán vinilo. Efectivamente, otro capitán vinilo. Que se hizo el jugador de Rafa Márquez y se le chingó el cuerpo. Dice, la neta, hace un chingo que no hacía ejercicio, así que quedé todo dolorido. Además, fuimos a ver a la América contra Pumas y no paré de saltar para apoyar a superpoderosos pinches gatitos. Ni en su estadio nos pueden ganar. El pedo es que nos fuimos sin permiso y sus papás andaban bien encabronados, los padres de la chava. Sí. O sea, ¿dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán? Desaparecieron. La parejita es un nuevo Romeo y Julieta. La parejita, es la algo. Parejita. Y de pronto pone en Televisa y aparece en medio del estadio la vieja encuerada diciendo arriba los Pumas, el demonio diciendo viva la América, y uno dice no puede ser, no puede ser. Y para acabarla de chingar, esta semana mi chava se hace la prueba de embarazo. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Qué es una? ¿No tienen dinero para comprar el test? ¿Cómo es el pedo? O sea, esta semana prueba de embarazo y hoy ya me transpiré todo, me cagué encima. O sea, háganlo rápido, rápidamente, güey. ¿Qué van a esperar? A los 9 meses la prueba de embarazo dio positivo. Dice, bueno, hacer la prueba de embarazo. Y la neta, no sé cuál vaya a ser el resultado. Pero si es positivo, tendré que conseguir un lugar a donde llevarla a vivir. Y yo creo que el demonio soltero hasta aquí llegó. Ahí les estaré informando. Pero a ver si el viernes nos vemos en la jija de los apaches y nos consigues una playera de encaso. Que anda, bueno, está bien. Sí, él sigue con su vida de soltero, ¿vio? Me voy a la hija de los apaches. Hasta que no digan lo contrario. Hasta que no digan lo contrario, el demonio del mexicano llega disfrutando de la soltería. Pepe Pepe Pepe de Álvaro Obregón, Michoacán, México. ¿Cómo está, Pepe Pepe? ¡Hey, mis íconos radiales! Ya tienen un rayo que los escucho y hasta el momento es la primera vez que les escribo. En fin, de estar presente ya en sus filas. He de mencionar que ya he contaminado a 20 cabrones con este programa. Saludos desde el Imperio. Muy bien, Pepe Pepe. Muy bien, Pepe, una Pepe, cosa fantástica. Pepe, Pepe. Queridos desintegrados, es la primera vez que les escribo. Bueno, la verdad es que llevo escuchándolo del programa 1270 y no parado de escucharlos desde entonces. La pregunta es, ¿puedo formar parte de la nave? ¿Les puedo escribir como lo hacen los demás? Ya que es mi primera vez que les escribo. Y no nos puedes escribir no, igual no, que los demás. No, no, no. Porque ya partimos de la base que estás pendejo porque no firmas el mensaje. Póngale, entonces. Sí. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces vino alguien y escribió algo y nosotros lo decimos. No, así no se puede. Así no se Discúlpeme, puede. Pero usted está mal. Usted está mal. ¡Hola, soy el Grandioso desde Aguascalientes, México! Ah, ¡hola, Grandioso! ¿Qué tal, cabrones? Bueno, aquí estoy en Aguascalientes, México y con la Feria de San Marcos en chinguiza. Les saludo y, cabrón, el otro día entré al blog de Arafli y me di cuenta de algo. El pirata tiene un garfio falso en su manito. Arafli ha hecho un blog maravilloso con un texto que a nosotros nos llena de orgullo y nos supera ampliamente. Sí que sé. Y el güey lo único que se fija es que cambió de mano el garfio. Pero, por favor. El señor Fer Alejandrés tiene la... tiene la galantería y la benevolencia de cambiarme el garfio de mano para que yo me pueda chaquetear a gusto. Le gusta la... Sí. Bueno, el pedo aquí es que, bueno, la dirección del blog de Arafli, que a nosotros nos enorgullece y nos emociona, está justamente en enlaces en la parte en canaltrans.com. Bueno, muchas gracias, dice Fer Alejandrés le cambia el gancho de mano y esas cosas, como puedes ver en el blog mencionado. Entonces, pirata, no manches, ya decidete de cuál mano cojeas. Cojeo de las dos, grandioso. Bueno, quedando ustedes para cualquier mamada, se despide el grandioso enviándoles un cordial saludo. Postdata, ¿alguien tiene el programa 1315? Por favor, mándenmelo a la siguiente dirección. Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la dirección? arvzcdv@hotmail.com. ¿Quién se puede acordar esto? Si alguien se acuerda, comuníquese con él. Yo no acuerdo la dirección, pero no sé qué programa quiere. Así que... Sí. El 1315. Bueno, un abrazo para el grandioso y su dirección inmemorable. Amigos, hoy boicoteé una tocada de reggaetón en la ciudad de Cancún. Escribo los detalles al programa en caso de que el mundo se desintegre. Viva la resistencia. Cool Hero. Cool Hero, ¿qué es eso? La boicoteo. Tenemos todos los detalles, son extensos. Perfecto. Un trabajo de logística importante, pero cuestión que el reggaetón no sonó en Cancún ese día, gracias a la intervención de Cool Hero. Les explico la página que les dije, dice el Chofu de Medellín, Colombia. Es www.snips.com. Pueden bajar libremente música que los usuarios de esta página colocan. Es necesario tener una cuenta en esta página, tranquilos, es gratuito. Bueno, es lo mismo que el Ares, el Emul. Ah, ponga el... O sea, no. Lo que pasa es que no es un programa, digamos. No. Estamos en lo mismo. Dice, por si no pueden entrar al Ares, dice él. Y estamos en lo mismo. Y estamos en lo mismo, cabrón. Bueno, está bien. Igualmente, otra página donde gracias, se puede güey. Descargar y esas cosas. Tieso, del DF mexicano. Ja, hola, Tieso. ¿Qué tal, señor Lagarto? ¿Cómo está? Y aquí estamos, bien. No sé si recuerdan que les comenté que en la empresa donde estoy trabajando llegó un jefe nuevo y que estaba contratando a sus amigos y que estaba despidiendo a los que ya tenían el tiempo de trabajo. Pues la profecía se cumplió. Pues a todos estos, los que trajo, están bien, pero bien pendejos. Y uno de ellos, como lo están presionando demasiado con el trabajo que tiene que hacer y no sabe qué hacer al respecto, quieren que todos trabajemos más tiempo para ayudarlo a este güey mamón. Dice, o sea que quieren que trabajemos 12 horas diarias, de demás sábados y domingos, pero sin pagarnos el tiempo extra. Sí, bueno. Así no se puede. No se puede. Chinga a su madre, por supuesto, para este jefe inescrupuloso de mierda que trajo a sus amigos. Sus amigos son los ineptos del carajo. Postdata, ¿le pueden enviar un saludo a mi hijo, el tiecito, que ya tiene 7 meses y que es un desintegrado más y le gusta también el punk rock? Atentamente el tieso que luego pregunta sobre escorbuto. ¿Qué opina usted? Ajá. Sobre una rola escupiendo banderas y mamada y media y todas esas cosas. Un saludo para el tiecito y para el tieso. Sí, todo sí. Sí, bueno, aquí está el foco del DF mexicano nuevamente. Hola, foco. Que se excusa en cierta manera. Está la batanjera de Carolina del Sur. Hola, Estados Unidos de Norteamérica. El yoruba morboso de Montevideo, República Criminal del Uruguay, según dice él. Están por aquí, bueno, un chingo que han llegado en cantidad. El chaquetorcio desde Neto York. ¿Cómo está, chaquetorcio? Nuevamente el Adolfo de Tucumán. Tenemos por aquí también a Escoria, que le menta la madre al foco porque dice que siempre lo invita a la hija de los apaches. Él va, pero el foco no llega. El foco no llegó el día que debió llegar porque le hicieron el carro, le robaron el automóvil. Lo despojaron de su carro móvil, del foco móvil. Luego contaremos los detalles, Escoria, así que perdónelo y no le menta la madre. Perdónelo. Que es hombre de andar cumpliendo el foco. Contacto. Bueno, señor Lagarto, yo creo que se están acercando ahí las copas llenas, por favor. Las copas. Y empecemos, que vamos a brindar por Cretín Blaster, que está en Berlín, por el lobo de Momos, por la Cholula Puebla, por los que tienen jefes culeros y no les queda otra que aguantarlos, por el Corvus Velator y la Bella Vallarta, por el Palmerman del DF mexicano, por el Cimarrón, por los parces colombianos y los patas peruanos, por todos los que están en las buenas y en las no tan buenas, por toda la banda de En Caso de que el Mundo se Desintegre, por todo. Whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, whisky, wh Whiskey, whiskey, y así nos despedimos cualquiera por derecha, por deber, sus monitos, sus teléfonos, por favor, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Y ha recomendado, por supuesto, Combustible, El Curandero, Corazón, los nuevos programas de muchos desintegrados que se acercan a accesaradio.com.mx, a todos los amigos de la red de retransmisoras en cada punto del planeta, a todos los cabrones que nos siguen y nunca nos encuentran, y a todos los que nunca nos escuchan porque no se enteran que este programa existe. Un abrazo para todos. Nos estamos despidiendo. Recuerden, nos reencontraremos entonces el día de mañana. Mañana será un buen día como para reencontrarnos. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el extremadamente feo. Sé que sí, extremadamente feo. Un abrazo para el cuate, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde Tepic, Medellín, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos a su amigo el norteño de Reynoso, como dice. Hey, mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Tucumán, Venezuela, y mi amigo. ¿Qué más? Soy yo, el Roy. Vishnu, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el Rey Mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia! Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.